Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y saludos también al compañero Daniel Castellanos. Por la década de los 40 ya se había impuesto totalmente en Cuba el gusto por el bolero. Era el ritmo de moda. Atrás quedaron el son y el danzón. Fue cuando se destacaron un gran número de compositores que aportaron al repertorio del bolero las más bellas canciones que hasta el día de hoy seguimos escuchando. Me refiero a compositores como Osvaldo Farrés, Julio Gutiérrez, Orlando de la Rosa, Bobby Collazo, René Tusset también, Mario Fernández Porta, Juan Bruno Tarraza, Humberto Suárez, Pedro Junco Jr., Tony Fergó, Luis Marchetti, bueno, y algunos más. Vamos a nombrar a José Carbo Menéndez y escucharemos una composición de este, suena como medio redundante, compositor. La canta Alfonso Ortiz Tirado y se llama Hablemos de los Dos. Hablemos de los dos, con la emoción sincera del que oye al corazón, sin ocultarle nada. Si ya nos conocemos, si ya nos comprendemos y casi nos queremos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos y no pensemos nada. Vivamos este amor con todo el corazón. La dicha es de los dos con este inmenso amor que no es una mentira. Yo pongo el corazón, tú entrégame tu amor y hablemos de los dos. Conocemos, si ya nos comprendemos y casi nos queremos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede esperar? Hablemos de los dos y no pensemos nada. Vivamos este amor con todo el corazón. La dicha es de los dos con este inmenso amor que no es una mentira. Yo pongo el corazón, entrégame tu amor y hablemos de los dos. Y hablemos de los dos. Alfonso Ortiz Tirado y Hablemos de los Dos, de José Carbo Menéndez. Es la primera vez que nombramos al compositor de la canción que acabamos de escuchar. Y fue uno de los boleros clásicos grabado por Alfonso Ortiz Tirado con la orquesta de Don Américo y sus Caribes en el año 1945. Carbó nació en Santiago de Cuba el 13 de mayo de 1921. Estudió en el Conservatorio Municipal de La Habana. Empezó su labor dentro de la música en el año 40, cuando envió a Radio Suaritos una composición con el título de Soriconga, que se convirtió en el tema musical de un programa durante nada menos que 15 años. Es la voz de Tito Rodríguez, este puertorriqueño de voz cálida, ¿no? ¿Verdad? Y que canta una composición de Carbó, En Brujo Antillano. Noches serenas, con brisas tranquilas y calma en el mar. Refleja la luna su clara figura sobre el arenal. En Brujo Antillano, con sabor de palma y de manigual, te llevo en mi alma con gratos recuerdos que no he de olvidar. Yo quiero que sepas lo que estoy sufriendo y no puedo más. Llevar en mi vida este amor injusto, lleno de maldad, que a cada momento amarga mi vida con su falsedad. Por eso a ti vuelvo a vivir tus noches y así olvidar. Momento amarga mi vida con su falsedad. Por eso a ti vuelvo a vivir tus noches y así olvidar. Tito Rodríguez cantando esta composición de José Carbó Menéndez, quien compuso, les cuento, más música de tipo alegre y bailable, pocos boleros en realidad. Él salió de Cuba en el año 1960 para Miami, donde fundó la Sociedad de Autores y Compositores Cubanos en el exilio. Y naturalmente, pues todo el tiempo que estuvo ahí estuvo componiendo música, poco a poco fue cayendo en el olvido. Vivía solo con su gata. Murió en el año 2005, producto de un infarto, cremado luego según su voluntad. Nuevamente Tito Rodríguez y una composición de José Carbó. Esto es Felicidad. Quiero, tú me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Ay, tú me besas, yo te beso, ay, tú me quieres, yo te quiero, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Felicidad es quererte a ti, felicidad es quererme tú a mí, tú me quieres. yo te adoro. Me quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Eso no es felicidad. A compositoras, bueno, yo comentaba en un programa anterior que pocas mujeres estaban nombradas en esa época realmente, pero les cuento que se destacaron en años anteriores, incluso el aparecimiento de los varones, compositoras como Ernestina Lecuona, hermana del famoso Ernesto Lecuona, Margarita Lecuona, que no tiene nada que ver con los anteriores, Isolina Carrillo, Cristina Saladrigas y, por supuesto, bastante tiempo antes que ellas, la famosa María Teresa Vera. También tenemos, aparte, la estupenda Consuelo Velázquez. Vamos a escuchar una de las composiciones más famosas de María Teresa Vera. Me refiero a 20 años, interpretada por Compay Segundo y Omar Aportondo. 20 años de María Teresa Vera. Thank you. Fernando Portuondo y con Pai Segundo en vivo, ¿verdad? Y 20 años de esta famosísima y bella canción de María Teresa Vera, que nació en el año 1895 en la ciudad de Guanajay, el 6 de febrero. Cantante, guitarrista y en especial compositora. Conformó un dúo de leyenda junto a Rafael Sequeira. Grabaron entre los años 1914 y 1924 cerca de 200 canciones, muchos éxitos populares inmediatos como A Llorar a Papá Montero. Enseñó a tocar el contrabajo a Ignacio Piñeiro, del sexteto Piñeiro, uno de los famosos de Cuba también, ¿verdad? De la vieja trova, todos ellos. En el año 26 fundó el sexteto Occidente, dentro de lo que supone sextetos de son, en la tradición cubana. Cantó también con el grupo típico de Carlos Godínez, pero vamos a escucharla a la propia María Teresa en He Perdido Contigo. Perdido contigo. María Teresa Vera en una de sus canciones más conocidas. María Teresa era adepta a la religión afrocubana. Decidió meterse a la santería, era santera, ¿verdad? Y dejó la música hasta el año 1936, cuando reapareció de forma efímera en un programa de Radio Salas, ¿verdad? Conformando un cuarteto con Justa García, Dominica Verges y Lorenzo Hierrezuelo, ¿verdad? Con este último formó un dúo que duró aproximadamente 25 años, larguísimo y bueno, difícil que un dúo se mantenga tanto tiempo, llegando a ser una de las primeras voces de la vieja trova. Vamos a escucharlo precisamente a Lorenzo Hierrezuela con María Teresa Vera en Nena. Solita y brindaré la nuestro amor por aquí en la mientras viva toda mi pasión. Amame tú, cual te amo yo, quiéreme siempre cual tú a ti, porque así quieren los ángeles a Dios. Yo me siento nena mía muy feliz, linda mujer, y te quiero con todo mi corazón. Y yo cantaré, y solita tú serás la entera de mí, a tierra rindo mientras viva toda mi pasión. Nos vamos a una pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Centro Cultural Huasipungo, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta concierto de música, poesía y danza. Mapa festivo del Ecuador. Agrupaciones musicales se unen para festejar los 36 años de vida del Grupo Huasipungo. Ensamble de cuerdas sinfónicas Quichuar. Grupo de estudiantes de música de la Universidad de las Américas. Grupo de danza del adulto mayor Federico Páez. Y Grupo Huasipungo. Miércoles 23 de julio. 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta llenar aforo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 6 de la tarde y 30 minutos. La agrupación Coro y Danza, La Edad de Oro y sus herederos, rinden homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Venga con su familia y disfrute junto a Teresita Andrade, que mi vida, Amapola Naranjo, Iván Chávez y su guitarra, Patricio Olaya, Andy Romero, Doménica Paguay y el Coro y Danza La Edad de Oro de la Casa de la Cultura. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes 11 de julio. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El portón de la cultura se abre para recibir a usted y a su familia. Y juntos rendir homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura. Participa la rondalla de abogados de Quito dirigida por el maestro Vinicio Estrada. Hacedanza, Asociación Ecuatoriana de Hacedores de Danza, quienes nos trasladan por el mágico mundo de las regiones del Ecuador a través de la música y danza. Entrada a la casona de la Casa de la Cultura. Viernes, 18 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Pues habíamos hablado un poco de María Teresa Vera, una de las grandes compositoras, la iniciadora del bolero y de los sones también, danzones en Cuba, ¿verdad? Ella murió en La Habana un 17 de enero del año 1965. Tanto en vida como cuando murió se le realizaron muchísimos homenajes. En el año 1995 incluso se editó un disco como otro homenaje, por supuesto, cantando intérpretes como Mara Portuondo, Argelia Fragoso, entre otros, cantando sus canciones, claro. Esto es Pensamiento de María Teresa Vera. Dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. viento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Ese tipo eran los boleros que se hacían en ese entonces, década de los 30, de los 40, y luego pues ya devino en el tipo de boleros que conocemos hoy, ¿verdad? Vamos a hablar de Ilsolina Carrillo, otra gran compositora cubana, nacida en La Habana, año 1907, el 9 de diciembre, y como María Teresa Vera fue una destacada compositora y cantante de música popular. A la edad de 10 años reemplazó al pianista que tocaba en la orquesta de su padre, porque este, el pianista que siempre actuaba, se encontraba enfermo. Su presentación fue muy bien aceptada por los concurrentes. Provenía además de una familia muy relacionada con la música. Sus hermanos tocaban varios instrumentos, aparte de que su padre tocaba el tres y el laúd. Los estudios los realizó en el Conservatorio Municipal de La Habana, como muchísimos intérpretes, compositores cubanos, bueno, aquellos que se dedicaron a la música. Esta es una de las canciones más famosas de Carrillo. La interpreta el integrante de Buenavista Social Club, y ha desaparecido hace algunos años, Ibrahim Ferrer, Dos Gardenias. Bueno, estábamos descansando, Rubén. Él le gusta mucho la descarga, él solo, atarse, y yo también lo sigo. Y me puse a cantarle de ahí, digo, compadre, coge ahí este tono, y me puse, Dos Gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será en tu corazón, y el mío. Raikú de lo yo también. Cuando vine a ver, yo este número ya había cantado de rutina, así sin, así por cantarlo, y el hombre lo grabó. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que pedí y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán ¿qué me dirán? Te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Bueno, pues al piano estaba también integrante de Buenavista Social Club, Rubén González. En la década de los 40 fue reconocida Isolina Carrillo como gran compositora de sones, guarachas y posteriormente boleros. Canción sin amor, fiesta de besos y posiblemente la más famosa de sus composiciones, que es la que acabamos de escuchar, un trozo al menos, en la voz de Ibrahim Ferrer. Isolina Carrillo murió un 21 de febrero del año 1996, manteniéndose activa hasta el final de sus días. Tenía 89 años. Y nuevamente está con nosotros en nuestro programa Tito Rodríguez y una canción de Isolina Carrillo, Fiesta de Besos. Vida mía, yo te invito a que hagamos una fiesta. Será una fiesta de besos, de caricias y ternezas. Tú pondrás tus dulces labios, yo mi corazón entero, y con la luz de tus ojos se alumbrará el universo. Con el cantar de tu risa y los latidos de tu pecho, tendremos en nuestra fiesta el más divino concierto. Vida mía, yo te invito a que hagamos de lo nuestro lo que siempre hemos querido. Será una fiesta de besos. De tu pecho, tendremos en nuestra fiesta el más divino concierto. Vida mía, yo te invito a que hagamos de lo nuestro lo que siempre hemos querido. Será una fiesta. Fiesta de besos. Y Tito Rodríguez, para mí una de las voces estupendas que se prestaban para el bolero, así con calidez, incluso con sensualidad. Puertorriqueño él. Finalmente vamos a hablar en lo que nos queda de programa de Ernestina Lecuona, nacida en el año 1886 en Matanzas, hermana mayor del famoso Ernesto Lecuona, ambos hijos de un periodista llamado también Ernesto Lecuona Ramos, español, nacido en la isla de Santa Cruz de Tenerife. Tuvo 12 hijos, entre ellos Ernestina y Ernesto. Es curioso cómo los... Bueno, el mismo nombre realmente para hombre y para mujer, ¿verdad? Ernestina, profesora, compositora y pianista estupenda. Su padre y el resto de la familia se radicaron en Guanabaco, Cuba. Su padre trabajaba como director del diario El Comercio, político y mercantil. Ernestina estudió piano en el Centro Asturiano de La Habana y continuó en el Conservatorio Municipal de Música de La Habana. Hoy, por cierto, se llama Conservatorio Amadeo Roldán. Fernando Albuerne, ya que te vas. Te vas y me dejas con este gran dolor. Ya que te vas y destrozas mi vida y mi amor. Has de saber que jamás pensaré en tu querer y olvidarte es ahora la obsesión de mi corazón. Ya que te vas, no me dejes el recuerdo de tu amor. Ya que te vas, a pesar de que te quise con pasión. Olvida tú las promesas que te hice junto al mar y las veces que mis ojos al mirar te buscaron con locura de amor. Ya que te vas, no me des una disculpa de tu acción. Ya que te vas, cuando acabas de matar una ilusión, no vuelvas más, que jamás tendrás mi calor, porque solo tú has podido traicionar este gran amor. Disculpa de tu acción. Ya que te vas, cuando acabas de matar una ilusión, no vuelvas más, que jamás tendrás mi calor, porque solo tú has podido traicionar este gran. Ya que te vas, Ernestina Lecuona. Cuando ella tenía 13 años, nació su hermano Ernesto, quien enseñó a tocar piano desde, bueno, muy tierna infancia, la verdad. La primera obra compuesta por Ernestina fue Luisa, una habanera. De muy joven se casó con el franco-holandés médico llamado Juan Bautista Brouwer. Tuvieron 4 hijos y quiero destacar que fueron abuelos del famoso compositor y guitarrista, que es una maravilla, a mí personalmente me gusta mucho. Me refiero a Leo Brouwer. Ella enseñaba piano en su propia casa y murió un 3 de septiembre del año 1951 cuando tenía 69 años de edad. Otra composición de ella con la voz de Juan Arbizu, tenor. Ahora que eres mía. Ahora que eres mía, voy a decirte lo que para mi vida has sido tú, amor que nunca pude soñar que hubiera bajo el inmenso mar del cielo azul. Ahora que eres mía, voy a decirte que solo con tus besos sé yo de amor, que en tus tibias miradas hallo tan solo el divino deleite de la ilusión. Ahora que eres mía, puedo enseñarte de par en par abierto mi corazón. Asómate a sus puertas con templa dentro. Verás que solo tuyo todo tu amor. De par en par abierto mi corazón. Asómate a sus puertas, contempla dentro. Verás que solo tuyo todo. Llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Ya saben, un nuevo encuentro el próximo lunes. Y los dejo con esta bellísima canción conocida en todo el mundo. Me refiero a Siboney, compuesta por el hermano de Ernestina, el famoso Ernesto Lecuona. Que lo pasen bien. Thank you.